Hola chiquillos, soy Dimen Rodríguez y quiero mandar un saludo a la Radio Galáctico por sus 100 años de vida. Aguante la autogestión. Un saludo chino y galáctico por sus 100 años de vida. De vuelta al pasado. Hola, soy Ángel Escobar. Aquí desde las calles de Valparaíso mando un saludo para la Radio Galáctica por sus 6 años de vida ya, para que sigan adelante reivindicando la música oficial, o sea, la música con un compromiso claro y que sigan luchando para prestar espacios para que crezca un tipo de cultura diferente. Eso, Chaolín Bombín. Hola, soy el señor N de laultimamapita.com y mando un saludo a la Galáctica en sus 100 años de vida. 100 años de vida. 100 años de vida.